redes, en el mismo los kitchen. Es mi música, es el trago fuerte. Trago amargo, el letargo, mal le caigo, traje el fardo. Fuertes apariciones, diferentes direcciones, posiciones como en pasos de tango. Andas rezongando por mis canciones al escuchar variadas versiones y actitudes. Grandes multitudes, largas latitudes. No es mucho lo que puedes, no quieres el regreso. Pa' tu desaire, te pongo en receso. Me quebré el seso, me quebré el hueso. Por eso no quiero ver fracasos de comercio falso. Escuchando de mi barrio todos sus progreso. Es la llamada que me tiene dando vueltas. Es la llamada que contiene las respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten cuidado a quien le apuntas. Es la llamada que me tiene dando vueltas. Es la llamada que contiene las respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten mucho cuidado a qué mierda le apuntas. Aló, Benené, sin conciencia el loco. Y cruza paredes de indiferencia de a poco. Es triste, la viste cuando no haces conciencia. Recuerda, responde por los dichos de ignorancia. Sin vergüenza, tienes tiempo que imponga. Al que le quede el zapato, que se lo ponga. Si hablo de mentiras, eres mentiroso. Si hablo de otras cosas, me tratas de un envidioso. Que te acoso, que me pongo nervioso. Cállate, baboso, cállate, mocoso. Te muestro tu pasado, es un poco tosco. A esta voz por la llamada, yo creo que la conozco. Es la llamada que me tiene dando vueltas. Es la llamada que contiene las respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten cuidado a quien le apuntas. Es la llamada que me tiene dando vueltas. Es la llamada que contiene las respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten mucho cuidado a qué mierda le apuntas. Sí, suelto gratuito, parto de aire. Respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten cuidado a quien le apuntas. Es la llamada que me tiene dando vueltas. Es la llamada que contiene las respuestas. Es la llamada que me tiene los nervios de punta. Ten mucho cuidado a qué mierda le apuntas. Si pudiera acabar contigo y con tu categoría, pondría esta prueba a mi conjunto con más sabiduría. Tiempo tiene suficiente para que des la cara del flujo ambiente. Con sonantes de rima loca.